temor a desalojos por la derogación de la emergencia territorial indígena. Después que el gobierno libertario eliminara la última prórroga de la ley 26.160 de emergencia de la propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades originarias en todo el país, distintas voces alertaron sobre lo inconstitucional del decreto y la ola de violencia y la represión inminente. Los que tienen intereses en esas tierras dieron la versión de que los gobiernos anteriores regalaban tierras. Esto es falso porque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que era el órgano de aplicación de esta ley, no tiene escrituras para dar, sino que solamente lo que hacía era un estudio territorial para tener un mapa, una visión de cuáles eran las tierras en conflicto y hacer una especie de mensura. La idea detrás de esta ley era que no se podía resolver la alta conflictividad que hay en muchísimas, si no todas las provincias del país respecto a este tema y que no se puede ni legislar ni tener una política sistemática si no se sabe cuál es el cuadro de situación. Bueno, para esto era la ley. El territorio actual de nuestra comunidad son de 120 hectáreas. Sostenemos y venimos diciendo, ¿no?, que todas estas tierras son ancestrales, porque justamente acá vivieron, se desarrollaron y fueron parte de nuestros ancestros, porque nosotros como pueblo originario somos un pueblo milenario, o sea que hace miles de años que estamos poseyendo todo este territorio y a la cual se viene desarrollando nuestro pueblo como nación y que, bueno, culturalmente llevamos nuestro desarrollo acá en esta Mapu, en este territorio. Venimos sintiendo en este año de gobierno que no respeta los derechos de los pueblos indígenas y los viene violando ya en varias oportunidades. Varios jueces han suspendido los desalojos porque estaba esta ley que protegía los derechos de los pueblos. Los conflictos se van a agravar. Hay comunidades que están muy firmes en la defensa de sus territorios. No sé qué podría llegar a pasar, eso nos preocupa demasiado a nosotros, a los que acompañamos a los pueblos. Todo esto vinculado con un modelo económico extractivista que expande la explotación, los negocios, la preeminencia de las corporaciones con una matriz energética que requiere de los territorios indígenas porque en estos se encuentran los recursos naturales que pretenden explotar con mayor profundidad.